Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 20 al 23. Nadie os quitará vuestra alegría. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste porque ha llegado su hora, pero una vez que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del sufrimiento por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. Así pues, también vosotros ahora os entristecéis, pero os volveré a ver y se os alegrará el corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si le pedís al Padre algo en mi nombre, os lo concederá. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie os quitará vuestra alegría. ¿Por qué está triste la mujer que va a dar a luz? Porque sabe que va a sufrir. Porque hacer lo bueno y lo correcto, el cumplimiento fiel del deber humano, tiene esto: se sufre. ¿Sufres tú? Sí, sufres. Eres fiel. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.